Hoy dice que llega después de las 12, después de las 12, después de las 12. Y anda en camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces. Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Siempre le da el vino y a las 5:12, y a las 5:12, y a las 5:12. A las 5:12, chica, dile a tu novio que salga del closet. A veces bebe tito, a veces bebe roce. Borracha todita cantando me conoce. Yo sé que no tiene gato a cepar. Lo que quiere es bellaqueo en la playa de Champal. Tiene el flow medio retro, a veces usa van. Tiene par de envidiosa, pero no se la dan. La botella bajando, la nota subiendo. Ella mueve ese culo pa' ver que la está viendo. Los tragos le llegan sin estarlo pidiendo. Muchos hablando mierda y mucha mierda comiendo. La noche está pa' pato y pelea. No juega pelota, pero pichea. No vende droga, pero todo el flow se lo capean. Si son la dentadura, mi sol se la blanquea. La baby siempre linda, nunca fea. Eso es normal, eso es rutina. Dice que la más, a veces son las más finas. Echarle premium, le gusta la gasolina. Fuma y se pone china. Me caso si chinga como cocina. Y ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Siempre le da el vino y a las 5:12, y a las 5:12, y a las 5:12. Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Ella le da el vino y a las 5:12, y a las 5:12, y a las 5:12. La que se pasa misionando, ese es mi chori. Siempre se escapa, pero es que ella nunca pone story. Le gusta mover el culo pa' que le tire money. Tiene un gatito gringo, pero es que ella quiere un body. Que la ponga a sudar y se la come enterita en el asiento atrás. Envidiosas la ven bien y quieren opinar. No llegan a su nivel y le quieren roncar. Baby, vámonos pero lejos, ese culo lo cotejo. Pero no pelees porque por eso la dejo. Un hijo de puta, baby, aunque me haga el pendejo. Ellos me ven y les da complejo. Y la baby es fina, pero le da hasta abajo en los parties de marquesina. Y ya es rutina que nos comamos hasta en la cabina. Tiene disciplina, se viene sin avisar y sabe que me fascina. Yo le echo premium si pide gasolina. Ella es una gata gantel, pero de la fina. Y hoy dijo que llega después de las 12, después de las 12, después de las 12. Y anda en camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces. Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Ella le da el vino y a las 5:12, y a las 5:12, y a las 5:12.